Lo tenemos en comunicación a Juan Carlos Junio, que es presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, para charlar unos minutitos con él. De paso, actualizar cómo está la situación del sector en el marco general de la economía y de la política. Juan Carlos, te saludamos, Pablo y Regina, desde FM en Tránsito, la radio cooperativa de Castelar, hoy cumpliendo 38 años, y en el marco de Cruce, la cadena de radios universitarias y comunitarias del conurbano bonaerense. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos en esta jornada. No, por favor, al contrario, gracias por llamar ustedes. Por favor. Bueno, te pedimos una semblanza del movimiento cooperativo hoy. Nosotros, Juan Carlos, compartimos el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que se realiza con muchas voces, que siempre nos van actualizando en el aire con la audiencia, cómo va la cosa y cómo se hace el análisis también de la coyuntura política desde el espacio. Danos algunas puntas de cómo ves la situación. Sí, cómo no. Primero, tengo que agradecer y valorar que ustedes pasen nuestros micros. Ya llevamos con ese producto cultural, político, con ese proyecto 33, 34 años. Así que es una, en fin, un aporte que hacemos desde el movimiento cooperativo en tres minutitos, bueno, a tratar de dar una mano con nuestra opinión sobre la coyuntura. Bueno, nosotros celebramos como todos los años y como en el mundo entero el Día Internacional de la Cooperación, y en esta oportunidad lo hacemos con la alegría de que las Naciones Unidas lo declararon al 2025 Año Internacional del Cooperativismo, precisamente, bueno, valorando y reconociendo el aporte del cooperativismo en un mundo y también en nuestra Argentina que tiene una crisis civilizatoria, o sea, una crisis orgánica de todo tipo, ¿no? Una crisis ecológica, energética, bueno, migratoria, que es espantosa. Millones y millones de personas se tiran al mar para conseguir un trabajo, un plato de comida para sus hijos. En fin, crisis cultural, de valores, crisis para el agua, guerras. Eso es lo que, en fin, estamos viviendo en esta fase de la sociedad capitalista, y fundamentalmente una concentración pavorosa de la riqueza, yo diría como nunca en la historia de la humanidad, desde que conocemos los orígenes históricos de la humanidad hace ya 5.000 años. Hay una creación de riqueza portentosa como nunca precisamente en la historia, por el avance de la revolución científico-técnica, y sin embargo hay una creación de pobres y de clases medias a la deriva como nunca en la historia. Tenemos miles de millones de seres humanos en la pobreza, tenemos cientos de niños, cientos de millones de niños que están en situación de indigencia, o sea, que no comen, bueno, y muchos otros gravísimos problemas sociales. Y eso es porque la creación de riqueza no desaparece, se concentra cada vez más. ¿Es, Juan Carlos, una etapa del capitalismo? Ese es el mundo que estamos viviendo, sí. Y los cooperativistas tratamos en ese mundo de hacer un aporte desde una filosofía distinta. Sí, totalmente. Es una etapa inédita, ¿no? Porque uno piensa en las reglas del capitalismo creando batallones de pobres para la mano de obra barata, para la maximización de las ganancias de los patrones, ¿no? Uno piensa en esa lógica del siglo XX. Pero ahora estamos hablando de una generación de pobres que ya directamente no caben ni siquiera como mano de obra expectante, ¿no? Estamos hablando ya de ir a un lugar en el cual una parte de la humanidad queda completamente afuera, y después, ¿qué viene? El exterminio. Sí, bueno, efectivamente, lo que Francisco, el Papa, hablaba de los descartables. O sea que yo diría el mérito de Francisco es denunciarlo desde un lugar extraordinario de comunicación y poder, como era ser el Papa, y de encontrar una palabra tremenda, cruda, como es precisamente de descartables. Ese fenómeno ocurrió en otras épocas, por eso, en fin, hubo siempre teorías en que darwinistas, que bueno, con las guerras mueren millones de personas y entonces el sistema se regenera porque hay menos bocas para alimentar, ¿no es cierto? Ahora, esas teorías también son guerreristas, pero los dejan que se tiren al mar y que se caigan y se mueran, ¿no es cierto? O abandonan continentes enteros, como el africano, y la humanidad no concurre a ayudarlos. Ahora, volviendo quizás oyendo a nuestro propio país, en el marco de esta situación universal, bueno, como te decía al inicio, nosotros desde el cooperativismo pugnamos por ser un aporte en términos de organización social y en términos culturales, más que nada, a ir creando una conciencia distinta, humanística, solidaria. Yo decía ayer, nos podrán que se dirán que somos utópicos. Bueno, sí somos utópicos, pero somos parte de una reserva fenomenal que hay en el mundo entero y también en nuestro país, democrática y humanista. El cooperativismo, bueno, ustedes lo viven en la gestión seguramente de su propio proyecto. Es un modo de organización y de gestión de la cosa pública, de la cosa productiva, en fin, todo cualquier ámbito de la vida humana que se rige por una regla solidaria y precisamente cooperativa y no de un lucro salvaje en el que nada importa más que el lucro y que nada importa aunque tenga que pisarle la cabeza a los demás, nada importa aunque se cree una cultura del egoísmo y del individualismo y de, yo diría, del ensimismamiento insensible, inhumano. Así que desde el cooperativismo pensamos hacer un aporte a una cultura progresista y bueno, pero siempre pensando en los cambios políticos, ¿no? Porque también las grandes transformaciones para un lado o para el otro se hacen desde la política y la disputa y la lucha política, así que ese plano también hay que considerarlo. Juan Carlos, muy buenos días, te saluda Regina. ¿Cómo ves, cómo observas al movimiento cooperativista en Argentina en este contexto y también en términos de disputa política, ¿no? Como mencionabas vos. Bueno, el movimiento cooperativo en la Argentina, para ser breve, es muy fuerte. Primero que hunde sus raíces, como suele decirse, ya a mediados del siglo XIX, o sea que ya va arañando los dos siglos. Uh-huh. Y tiene un arraigo muy grande en todas las ramas de la actividad, desde el cooperativismo agrario, el cooperativismo eléctrico y telefónico, o sea, de servicios públicos, ni que hablar el de crédito, que es el nuestro, el de trabajo en las últimas décadas, bueno, el de consumo, que es la experiencia de la cooperativa obrera, que tiene 145 supermercados cooperativos y vivienda, en fin, el cooperativismo en la Argentina es muy pujante y tiene una fuerte corriente progresista a su interior, ¿no? Porque el cooperativismo es un modo de progreso económico y de gestión, pero también hay distintas corrientes de pensamiento. En cuanto a lo político, bueno, yo creo, también para hacerla corta, que vivimos un momento de derrota desde octubre del 2023, en el que triunfó, bueno, esta ultraderecha, arrastró a las derechas y a los centros, y está implantando un modelo, inhumano de ultraderecha, ultraneoliberal, inspirado en ideas thatcherianas de que, precisamente, Margaret Thatcher decía, lo único que existe es el individuo, la sociedad no existe. O sea, este es el modelo que se está implantando en la Argentina y en términos estratégicos internacionales es nos llevan al país a la subordinación total y absoluta a las grandes potencias capitalistas, principalmente Estados Unidos y su aliado Israel en esta circunstancia, en toda una situación paradójica, con un componente violento y guerrerista en el mundo entero, como es el tema del genocidio de Gaza, que ambos están son responsables de ese genocidio moderno. Por lo tanto, nosotros tenemos que más que nunca articular un polo progresista políticamente, antimileísta, que aglutine todo. Por eso las tendencias al divisionismo y al internismo son nefastas. Tenemos que superarlas, creo que estamos en vías de eso, pero además de avanzar en la unidad, que insisto, es imprescindible, si no, no hay nada, sin unidad no hay nada, lo que hay es derrota, es imprescindible que haya un programa y un proyecto auténticamente progresista que ofrezca a la sociedad otro tipo de no sea continuidad disfrazada del neoliberalismo, porque eso no genera esperanza, eso no genera tensión y para probable que siga. A ver, estamos perdiendo ahí un poco la señal de la charla con Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también el secretario general del Partido Solidario, y ahí nos estaba haciendo esta referencia política interesante, ¿no? A ver, Juan Carlos, si recuperamos el contacto, la señal. Hola. Ahí está. Estamos de vuelta. Te escucho todo. Bueno, redondeo. Sí, yo lo que decía, que tiene que haber un programa para ofrecerle al pueblo, a la sociedad, bien progresista, ¿no? Uh-huh. Como dice García Linera, tiene que ser un programa radicalizado, no en un sentido revolucionario, pero sí en un sentido de que haya una perspectiva progresista, popular, nacional, para resolver los problemas de la sociedad, y no que nos tengamos que subordinar a las soluciones de la derecha liberal. Totalmente. Te pregunto por último, Juan Carlos, en términos de mucha actualidad, ¿cómo está impactando en el sector cooperativo los vaivenes del INAES? El cierre anunciado por el gobierno, ¿qué pasa con eso y las cooperativas? ¿El cierre de qué, perdón? Del INAES. No, el gobierno quiere, amenaza, en fin, sugiere el cierre del INAES, como el cierre de Vialidad Nacional, el cierre del Hospital Público, el cierre de todos los organismos de gestión culturales como el Instituto del Teatro, del Cine. O sea, es una visión ideológica. Cuando decimos ultraderecha, no es una mera calificación, en fin, dogmática, doctrinaria, sino que es una calificación que implica una práctica política, una dinámica política. Por lo tanto, para nosotros el INAES o cualquier equivalente tiene que existir. Es un organismo del Estado que tiene que regular a las organizaciones cooperativas, ¿por qué no? Y tiene que, más que nada, generar fomento hacia las organizaciones cooperativas, contribuir desde el Estado al desarrollo del sector cooperativo. El Estado tiene que contribuir al desarrollo de la cultura, del sector cooperativo, de las pequeñas y medianas empresas, en fin, nosotros tenemos un enfoque del Estado activo e implica también una presencia del cooperativismo, así que, en fin, si lo quieren liquidar, nosotros vamos a estar en contra y vamos a contribuir a que se sostenga. Totalmente. Juan Carlos, gracias de vuelta por el tiempo y queremos volver a encontrarlos pronto, además del micro que compartimos todas las semanas, poder charlar sobre la coyuntura desde el universo, desde el mundo cooperativo del cual somos parte, y nos gusta ser parte todavía más profundamente a lo largo de esta historia, así que gracias de vuelta. No, gracias a ustedes por la comunicación y un gran abrazo a la audiencia. Hasta pronto. Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que es un espacio de educación, de cultura, de arte. Hermosas propuestas, sí, siempre ahí. Pasan muchas cosas que siempre también contamos por acá. Y también en términos políticos es secretario general del Partido Solidario, que...